Y en la región tenemos que hacer una cultura y una defensa de la democracia sin condicionamiento. La democracia no se negocia. Es una cuestión central. Los que cambian y ponen gobierno son los pueblos. 2005. Pero la forma de consolidar la democracia, lo decía yo también, es tener sistemas institucionales que tengan bien ordenadas las corporaciones, bien ordenados los monopolios, sean mediáticos o no sean mediáticos, porque la calidad de las democracias no solamente es votar, sino que se pueda ejercer, que se pueda vivir plenamente en democracia y que no haya gobiernos que estén condicionados por fuertes corporaciones o fuertes monopolios, como todavía lamentablemente pasa en la mayoría de los lugares de la región. Se trata del idioma que impone un recorte de la historia, pero por supuesto también pesa lo que dijeron sus protagonistas a través de sus silencios. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. En una Argentina que discute su modelo de país desde las invasiones inglesas y que agigantó el debate después de mayo de 1810, hay marchas y contramarchas. Hay tantas derrotas como victorias del campo nacional y popular. No voy a destacar lo que la adquisición de los ferrocarriles, firma del traspaso de ferrocarriles 1949, unido al crecimiento de nuestra marina mercante y al desarrollo creciente del tráfico de las alas argentinas, significan a los fines de consolidar la independencia económica del país. Juan Francisco Castro. Recuerdo solamente, secretario de Transporte, que quien posee el dominio de los transportes posee el de la producción, pues esta tiene valor en cuanto es posible su movilidad hacia los centros de consumo. De forma que es una verdad que nadie puede discutir, que nadie puede deformar y que nadie puede negar que, al firmarse la escritura que nos entrega la propiedad de los ferrocarriles hasta ayer de capital foráneo, se firmará un documento afirmativo e histórico de que Argentina ha triunfado en la noble empresa de conquistar su independencia económica. Para la instalación de ciertos mensajes son necesarios estrategas, padres intelectuales de la criatura, comunicadores garantes de lo que llega para terminar una vez más con el pasado. El presidente de la Nación, doctor Carlos Menem, una hora antes de que finalizara 1992, Radio Nacional, mantuvo con Radio Nacional, más precisamente con Lionel Godoy, un diálogo telefónico en el que destacó que 1993 será un año volcado a lo social. Y añadió que el fin de este 1993 nos va a encontrar a todos los argentinos mucho más felices. Un plan que en los 90 buscó terminar con el ADN político de las mayorías para convertir en nuevos amigos a sus históricos enemigos. Acá Menem empezó fantástico. Los canales de televisión a los privados, la telefónica a los privados. Lo hizo bien, mal, no me importa. Los entrego, yo ya no tengo que pagar la cuenta de otros. Bernardo Neustadt. Acá todavía hay antiguos mentales que dicen, no, los ferrocarriles son nuestros. Pierden 1,5 millones de dólares por día, pero son nuestros. ¿Qué tenemos en la cabeza? No me diga esa... No. Pero en la América Latina del siglo XXI, luego de las dictaduras setentistas y de quedar atada de pies y manos por el neoliberalismo que tomó la posta dos décadas después, palabras como soberanía e independencia recuperaron su lugar en el diccionario. Los estados fueron debilitados, fracturados. La llamada flexibilización laboral. Hugo Chávez. Ausencia de discusiones, de congelamiento, vamos a llamarlo, del ALCA. Un congelamiento mortal. El ALCA está muerta, yo lo ratifico. El ALCA está muerta. Claro, quienes adoran al ALCA tratan y tratarán de revivir al ALCA. El ALCA, al carajo. Detrás quedaron sepultados pueblos milenarios y genocidios olvidados. América Latina es un continente, Pablo Neruda, 1971, donde pasaron cosas graves desde su nacimiento. Tuvimos la conquista española, que trajo las grandes ideas del Renacimiento a América, pero también la destrucción de las culturas indígenas. La batalla por el modelo volvió a ponerse en marcha en la última década. Regresó el sueño colectivo para enfrentar una vez más al cuentapropismo intelectual. La historia se escribe con H. Por Radio H. Argentina, 200 años después. Liberación o dependencia. Capítulo 1, el siglo XIX. Cuando ciertas palabras desaparecen de la superficie casi por decreto, parece que ya nadie las pronuncia, que pocos se acuerdan de ellas. La palabra soberanía y la vivencia de la soberanía en rigor está siempre. Lo que pasa que está a veces... Pablo José Hernández. En el silencio. Autor de Cristina, los 70 y la vuelta de obligado. A veces en la exhibición, a veces en la resistencia, y no está encarada por todos de la misma manera. Por eso cuando se habla incluso de la soberanía con un sentido más restringido o con un sentido más latinoamericano, y bueno, me parece que el verdadero sentido inicial de esa palabra ha sido latinoamericano. Desde aquella época, entre 1580 y 1640, donde América era solo una, no solo la hispana, sino la portuguesa también, porque en aquel tiempo la alianza de los reinos de España y Portugal habían permitido que esto fuera también un solo continente, como lo había sido a su manera antes de que llegaran acá los españoles y los portugueses, y cómo lo sería también después. Es decir, es más, en los proyectos de San Martín, de Bolívar, de Artigas, de Sucre, está esa sola América. Y en el siglo XX, bueno, eso reaparece con muchos personajes. Reaparece básicamente con el general Perón, con Vargas, con Ibáñez. Y reaparece, digamos, en este siglo XXI también, con nombres como los de Néstor Kirchner, como los del Pepe Mujica, con nombres como el de Lula, con nombres como el de Chávez, el de Evo Morales. Y en rigor de verdad, una gran cantidad de los magistrados que los distintos pueblos han elegido en sus patrias chicas en lo que va del siglo XXI, ¿no? La división de bienes que hicieron las grandes potencias de ultramar dejó el sur en manos de España y Portugal. Pero otro imperio siempre, siempre soñó con quedarse con el Río de la Plata. Inglaterra deseó como el gato al canarito América desde que llegó España. Marcelo Gullo. Es decir, España se había quedado con América e Inglaterra se le hacía agua a la boca, ¿no es cierto? Por comerse ese canarito. Autor de La Historia Oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del Imperio Inglés. Y empezó desde la época de la reina Isabel, que gobernaba Inglaterra, cuando Felipe II gobernaba España. Felipe II, recordemos, era hijo de Carlos V, y Carlos V, o Carlos I de España, era nieto de Isabel y de Fernando. E Inglaterra empieza en ese momento una guerra de baja intensidad contra Hispanoamérica, una guerra de piratería, una guerra que llamaríamos hoy de guerrilla marítima, para ahogar, se entienda, Hispanoamérica, y de paso quedarse con las riquezas que salían de América, que llevaron, por otra parte, a hacer funcionar el capitalismo inglés, porque el origen del capitalismo inglés es el oro que robaban de los barcos españoles. Desde ese momento Inglaterra ambicionó siempre quedarse con Hispanoamérica, y fue su objetivo estratégico, y lo va a intentar de muchas maneras. Hay invasiones de Gran Bretaña al norte de la América del Sur, a Colombia, donde son rechazados, invasiones a Puerto Rico, invasiones a Santo Domingo, y una constante guerra de piratería, la de Drake, ¿no es cierto?, que quema Valparaíso. Después de 3 siglos de ocupación española, comenzaron los intentos por arrebatarle el cetro. Primero mandaron tropas, después oro, para convencer a sus gerentes de adentro para que el libre comercio pueda desembarcar sin problemas. La primera conquista es la española, la portuguesa en el lado del Brasil, pero luego tiene que ver una serie de invasiones que a veces son armadas, como fue la inglesa en 1806, 1807, o que a veces tuvieron que ver con lo comercial, como fue también la inglesa a partir del 1809, cuando todavía estaba sin dinero, cuando se empieza a abrir los mercados al imperio inglés, y continúa eso después de 1810, ¿no? Ahora bien, no hay imperio que pueda triunfar si en el país el cual va a conquistar no hay cipayos locales, no hay colaboradores locales con el imperio. Cipayo es una palabra que a lo mejor tiene sentido explicarla ahora. A lo mejor en los 70, los 80 todavía era algo muy común. Jaureche la había instalado. Cipayos en rigor se llamaban a los indios que allá precisamente en la India peleaban a favor de los ingleses, ¿no? Hasta que en un momento se rebelan. Bueno, para utilizar esa palabra con los que servían a Inglaterra en nuestro país, se utilizó también ese mote de cipayo. Y bueno, en la Argentina hubo cipayos desde siempre. Hubo cipayos antes de que la Argentina fuera tal. Hay que decir, ¿no es cierto?, que la gran clave que oculta la historia oficial, ayer mitrista, hoy progresista o social, como dicen algunos, es que nosotros pasamos del collar visible español, o borbónico, mejor dicho, al collar invisible inglés. Porque el mismo 26 de mayo, apenas horas después de echado el virrey, la primera junta firma un acuerdo de libre cambio con el jefe de la flota británica estacionada en el Atlántico Sur. Y a partir de ese momento empieza a inundarse el virreinato, ahora Provincias Unidas, de mercaderías británicas. Las invasiones inglesas mostraron como nunca antes a los dos modelos de país frente a frente. Nosotros en este especial lugar de la América del Sur, de lo que era antes la nación indiana, sufrimos el ataque directo de Gran Bretaña, y creo que para nosotros nuestra fecha fundacional es el 12 de agosto de 1806. El 12 de agosto de 1806 es realmente nuestra fecha fundacional, porque por primera vez que el pueblo argentino se pone en armas para rechazar al invasor que había dominado la ciudad de Buenos Aires sin combatir, habían entrado como el cuchillo en la manteca, ¿no? Uh-huh. Pero no se pone todo el pueblo argentino en armas, se pone una parte del pueblo, la mayoría, pero hay otra parte del pueblo argentino, 40 familias porteñas, que cuando Beresford ocupa el fuerte van a la noche a jurarle lealtad a su majestad británica, y entonces su majestad británica les promete protección de sus vidas y de sus descendientes y de sus bienes para siempre, y ello lealtad a su majestad. Vos sabés que el golpe de Estado de 1976 tuvo un protagonista principal, ideológico, pero incluso programático, porque fue el hombre en que en realidad programa el golpe, desde el año 75, que se llamó José Alfredo Martínez de Hoz. José Alfredo Martínez de Hoz, el hombre que entrega la industria nacional, el hombre que planifica el golpe genocida del 76, es una especie de Highlander que nunca muere, porque Beresford le entrega la conducción de la aduana de Buenos Aires ocupada a una de esas 40 familias, y al hombre que le entrega la aduana es a Alfredo Martínez de Hoz. En 1807, Inglaterra manda un ejército de 10.000 hombres, y la ciudad de Buenos Aires tenía 40.000 habitantes. Es decir, que la proporción de ese ejército era gigantesca en relación a la población. Porque había 40.000 habitantes en Buenos Aires, pero los 40.000 habitantes no eran combatientes. Y los que eran combatientes no eran profesionales. Y ellos mandan un ejército de 10.000 hombres profesionales. La conclusión que sacan de esa tremenda derrota es que ellos tienen que encontrar otra forma de dominación. Y la gran forma de dominación que encuentra la Gran Bretaña es la subordinación ideológica cultural. Es la dominación cultural, es la creación de una superestructura cultural de dominación. Que nos haga creer que la política económica, la única política económica posible, es la aplicación irrestricta del liberalismo y aceptar la división internacional del trabajo, es decir, que Argentina solo podía ser, ¿no es cierto?, el granero del mundo, exportador de materias primas y jamás industrializarse. Uh-huh. Esa es la clave de la dependencia. Pero esa dependencia, antes de ser política, antes de ser económica, fue mental. Es decir, ganaron, ¿no es cierto?, con este imperialismo cultural la mente de la mayoría de la clase dirigente argentina. Uh-huh. Ese fue el gran triunfo británico. No solo la clase dirigente argentina, durante mucho tiempo ganaron la mente de la mayoría de la población de la Argentina. Por eso su principal problema ha sido desde ahí en adelante una lucha no tanto política, que viene después, no tanto económica, sino como cultural, para sacarnos de la cabeza la colonización cultural, aquello que Jauregui llamaba la colonización pedagógica. Para terminar con Cisneros, se unieron sectores que defendían distintos intereses. Pero el 26 de mayo de 1810, cada grupo, americanistas, anglófilos, prohispánicos, trabajaron por su proyecto, una patria nueva, un nuevo dueño o el regreso de los viejos amos. Y hay más de una revolución de mayo. Hay una revolución de mayo que tiene que ver con el puerto de Buenos Aires. Pablo José Hernández. Norberto Grasso llega a mostrar 6 o 7 fragmentos distintos, incluso en esa revolución de mayo. Pero más allá de esa revolución de mayo de Buenos Aires, era mirada desde otra forma, desde la banda oriental, por José Gervasio Artigas. Sin ninguna duda, junto con San Martín y con Bolívar, en mi opinión, los próceres más importantes del inicio del siglo en estos lados, ¿no? Y sin ninguna duda, siendo importante no solo en el Río de la Plata, en lo que tiene de las dos márgenes, sino también la presencia de Artigas se hizo extensiva entre ríos, a Corrientes, Misiones, a los pueblos libres, a ir de incluso Córdoba y Santa Fe en 1815. Bueno, esa patria libre, soberana, que lo veía Artigas a través de los pueblos libres, a través de las distintas provincias que pertenecían todas a las Provincias Unidas de América del Sur, pero que respetaban su verdadera soberanía popular. Y bueno, a eso se le opuso este Buenos Aires porteñista y unitario, que en la década del 10 se llamó directorial, que después se llamó unitario, que después se llamó liberal, y que podíamos sintetizar en un nombre que aglutinara todos estos siglos de liberalismo, unitarismo y directorialismo. Yo lo diría desde ahora gorilas. Cuando Belgrano hizo por primera vez la insignia azul y blanca a orillas del río que luego sería llamado en conmemoración juramento. El grito sagrado, libro sonoro de Pacho O'Donnell con relatos de Alejandro Dolina. Pues severamente reprendido por las autoridades porteñas, quienes le ordenaron deshacerse de ella y volver a enarbolar la roja igualda de la corona española. No le fue mejor más tarde, cuando en camino hacia el Alto Perú, festejando el segundo aniversario de la proclama de mayo, vuelve a reemplazar el estandarte real por la bandera celeste y blanca, la que hace bendecir por el cura Gorriti y pasear por las calles de Jujuy. Enarbolada en el cabildo y saludada por salvas de los cañones, Belgrano hizo formar las tropas ante ella, arengándolas con lo que para muchos fue una verdadera declaración de independencia, alejada de las especulaciones politiqueriles de Buenos Aires. El 25 de mayo será para siempre memorable en los anales de nuestra historia, y vosotros tendréis un motivo más para recordarlo cuando sois testigos por primera vez de la bandera nacional en mis manos, que nos distingue de las demás naciones del globo. Esta gloria debemos sostenerla de un modo digno, con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento de nuestras obligaciones hacia Dios. Jurad conmigo ejecutarlo así, y en prueba de ello, repetid, viva la patria. Su comunicación al triunvirato le es respondida por el inconfundible estilo de Rivadavia. El gobierno deja a la prudencia de usted mismo la reparación de tamaño desorden, la jura de la bandera. Pero debe prevenirle que esta será la última vez que sacrificará hasta tan alto punto los respetos de su autoridad y los intereses de la nación que preside y forma, los que jamás podrán estar en oposición a la uniformidad y orden. Usted, a vuelta de correo, dará cuenta exacta de lo que haya hecho en cumplimiento de esta superior resolución. Buenos Aires privilegiaba el temor a desagradar al embajador Lord Stanford y se sometía a la estrategia inglesa de sostener hipócritas buenas relaciones políticas con España, que excluían inoportunos arrestos independentistas de sus colonias a cambio de arrancarle las mayores concesiones comerciales. Furioso y despechado, don Manuel responde el 18 de julio de 1812, sincerándose que en las dos oportunidades había izado la bandera para exigir a vuestra excelencia la declaración respectiva en mi deseo de que estas provincias se cuenten como una de las naciones del globo. Pero ya que el gobierno no dictaba la independencia, no le cabía otra conducta que recoger la bandera, y la desharé para que no haya ni memoria de ella, escribe, con conmovedor despecho. Si acaso me preguntan, responderé que se reserva para el día de una gran victoria, y como esta está muy lejos, todos la habrán olvidado. Razones tenía Belgrano para estar sorprendido, puesto que, imbuido de la necesidad de no precipitar la autonomía de España, había elegido para la bandera los colores borbónicos de la casa del rey Fernando VII, tres franjas, dos azul celeste exteriores y una blanca interior. Los colores que ya lucían en la escarapela nacional de las provincias del Río de la Plata, creada por decreto del 18 de febrero de 1812. Fue Sarmiento quien años más tarde señalaría que las fajas celestes y blancas son el símbolo de la soberanía de los reyes españoles sobre los dominios, no de España, sino de la corona, que se extendían a Flandes, a Nápoles, a las Indias, y de esa banda real hicieron nuestros padres divisa y escarapela el 25 de mayo para mostrar que del pecho de un rey cautivo tomábamos nuestra propia soberanía como pueblo, que no dependió del Consejo de Castilla, ni de ahí en adelante dependería del disuelto Consejo de Indias. ¿Quién habrá inventado esa cursi historia de don Manuel, elevando su mirada e inspirándose en cielo y nubes? La bandera celeste y blanca se izó en la fortaleza de Buenos Aires solo 3 años más tarde, luego de la caída de Alvear a raíz de su fracasada intentona de defenestrar a San Martín como gobernador de Mendoza, sustituyéndolo por el coronel Perdriel. El gran trabajo de la inteligencia británica fue invitar a la duda, durante décadas y décadas, a cientos de políticos y militares de todo el continente sobre la necesidad de la multiplicación de patrias chicas en lugar de la instauración de la patria grande. Entonces, desde ese momento se inició, después de la derrota británica en el 6 y en el 7, Marcelo Bullo, ya no una lucha abierta con Gran Bretaña, que va a sí tener un nuevo episodio el 20 de noviembre, cuando se derrota, cuando intentemos detener la flota francesa, sino una guerra con Gran Bretaña, pero que va a tener componentes internos. Se va a dividir la Argentina entre aquellos partidarios de Gran Bretaña, es decir, partidarios del libre comercio, y aquellos que concebían que el proceso de independencia debía terminar en el proteccionismo económico y en la unión de los virreinatos y de la construcción de la patria grande. Mientras que los aliados de Inglaterra concebían que el proceso tenía que terminar en la aplicación irrestricta del libre cambio, en la incorporación de la Argentina a la División Internacional del Trabajo y en la formación de pequeñas patricitas chiquititas, de países enanos, aldeanos. Uh-huh. Unos se llamaron unitarios y los otros federales, pero son nombres de fantasías, en realidad, que encubren la gran contradicción: proteccionismo, libre cambio, patria grande, patria chica. Carlos María de Alvear fue el primer gran socio de San Martín por la causa americana en la Logia Lautaro. Carlos María de Alvear, pocos años después, fue el primer gran traidor del proyecto sanmartiniano. Mientras en el Alto Perú se moría y se mataba con fiereza, crueldad y heroísmo, en Buenos Aires, Carlos María de Alvear, director supremo, daba instrucciones a Manuel José García para desplazarse secretamente a Río de Janeiro para proponer al embajador Lord Stanford la completa sumisión de las provincias del Río de la Plata a la corona británica. El pliego de Alvear decía en algunos de sus párrafos: 5 años de repetidas experiencias han hecho ver a todos los hombres de juicio y opinión que este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí mismo, y que necesita una mano exterior que lo dirija y contenga en la esfera del orden antes de que se precipite en los horrores de la anarquía. La sola idea de composición con los españoles exalta a los argentinos hasta el fanatismo, y todos juran en público y en secreto morir antes que volver a sujetarse a la metrópoli. En estas circunstancias, solamente la generosa nación británica puede poner un remedio eficaz a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas provincias que obedecerán a su gobierno y recibirán sus leyes con el mayor placer. Si algo puede explicar esta posición de Alvear, anglófilo reconocido por sentimiento y por pertenencia a una masonería dirigida y financiada por Gran Bretaña, es que las provincias rebeldes se habían sumido en el caos y la anarquía. La banda oriental había finalmente obtenido su independencia de Buenos Aires, y para completar un cuadro desesperante, 12.000 hombres aguerridos y bien armados, al mando del experimentado general Morillo, habían partido desde Cádiz para aplastar la insubordinación en el Río de la Plata, expedición que luego torció su rumbo y se dirigió a Venezuela. Coloniaje por coloniaje, pensaría Alvear, mejor el inglés que el español. Bueno, el caso de San Martín es un caso muy interesante, porque San Martín es un hombre que cuando llega a la Argentina no conoce nada. San Martín se ha ido de acá a los 5 años. San Martín es prácticamente un extranjero. Pero él, ¿no es cierto?, viniendo al Río de la Plata, se va a encontrar con su pueblo, y al encontrarse con su pueblo, se va a encontrar consigo mismo. Y se va a nacionalizar, sufre un proceso de nacionalización. Deja de ser, ¿no es cierto?, él nunca fue un agente británico, pero sí un hombre que había sido trabajado ideológicamente por los ingleses. Pero el hombre, estando acá, en contacto con su pueblo, se descubre a sí mismo, cuando descubre su pueblo se nacionaliza y se convierte en la expresión del pensamiento nacional y de la acción nacional, en contra de Alvear, ¿no es cierto?, que se convierte en el más claro representante de los intereses británicos. Mientras en el Alto Perú se moría y se mataba con fiereza, crueldad y heroísmo, en Buenos Aires, Carlos María de Alvear, director supremo, daba instrucciones a Manuel José García para desplazarse secretamente a Río de Janeiro para proponer al embajador Lord Stanford la completa sumisión de las provincias del Río de la Plata a la corona británica. El pliego de Alvear decía en algunos de sus párrafos: 5 años de repetidas experiencias han hecho ver a todos los hombres de juicio y opinión que este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí mismo, y que necesita una mano exterior que lo dirija y contenga en la esfera del orden antes de que se precipite en los horrores de la anarquía. La sola idea de composición con los españoles exalta a los argentinos hasta el fanatismo, y todos juran en público y en secreto morir antes que volver a sujetarse a la metrópoli. En estas circunstancias, solamente la generosa nación británica puede poner un remedio eficaz a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas provincias que obedecerán a su gobierno y recibirán sus leyes con el mayor placer. Si algo puede explicar esta posición de Alvear, anglófilo reconocido por sentimiento y por pertenencia a una masonería dirigida y financiada por Gran Bretaña, es que las provincias rebeldes se habían sumido en el caos y la anarquía. La banda oriental había finalmente obtenido su independencia de Buenos Aires, y para completar un cuadro desesperante, 12.000 hombres aguerridos y bien armados, al mando del experimentado general Morillo, habían partido desde Cádiz para aplastar la insubordinación en el Río de la Plata, expedición que luego torció su rumbo y se dirigió a Venezuela. Coloniaje por coloniaje, pensaría Alvear, mejor el inglés que el español. 1814. España sin Napoleón vuelve a ser apetecible para los hombres que en Buenos Aires ya no saben qué hacer con la libertad conseguida hace 4 años. La situación en Europa había cambiado sustancialmente a fines de 1814. Napoleón derrotado y rendido, Fernando VII nuevamente en el trono español, e Inglaterra firmando un acuerdo con él para respetar sus derechos en las colonias americanas, a cambio de sustanciosas ventajas comerciales en el Nuevo Mundo. Posadas, director supremo, decide que es el momento para enviar una misión de conciliación con el monarca español. Para ello fueron elegidos Belgrano y Rivadavia, quienes debían felicitar a Fernando VII a nombre de las Provincias Unidas por su feliz restitución al trono de sus mayores, asegurándole con toda la expresión posible de los sentimientos de amor y fidelidad de estos pueblos a su real persona. El verdadero comisionado para esa misión era Rivadavia, y Belgrano solo aportaría, quizás ingenuamente, su prestigio de patriota. Tanto fue así que el primero llevaba secretas instrucciones de las que no debía dar cuenta a su socio. Cuando hicieron escala en Londres, se encontraron con Manuel de Sarratea, que recorría las cortes europeas desde hacía ya un año, y los puso al corriente de una idea que él bautizara en clave como el negocio de Italia. Se trataba de preservar algo de la independencia de las provincias del Río de la Plata, coronando como rey de la misma al infante Francisco de Paula, hermano de Fernando VII e hijo menor de Carlos IV, residente en Roma. Habría de por medio una fuerte pensión mensual para el necesitado ex rey español, quien, habiendo dejado de percibir los dineros que como soborno le enviaba regularmente Napoleón, abdicaría de sus dominios en el Río de la Plata, Chile y parte del Perú en favor de su hijo menor. Dicha nota fue redactada por Rivadavia mientras encargó a Belgrano el proyecto de constitución monárquica. La nueva monarquía tendría el escudo blanco y azul de la Argentina con modificaciones. Las dos manos, en vez de estrecharse y sostener la pica y el gorro frigio, elevarían las tres flores de lis de la Casa de Borbón. En vez de laureles, lo orlarían un tigre americano y una vicuña. El mismo Rivadavia dibujó el escorzo para conocimiento de Carlos IV y del futuro rey. La Constitución entregaba el poder ejecutivo al rey, asistido por un ministerio formado por nobles. A ese efecto, se crearían títulos de duques, condes y marqueses a repartirse entre las personalidades criollas. Todos los duques, la tercera parte de los condes, elegidos por ellos, la cuarta parte de los marqueses y la tercera parte de los obispos, elegidos por el rey, formarían la alta sala. Una sala baja de representantes plebeyos completaría el poder legislativo. Habría libertad de cultos y conciencia, de imprenta, inviolabilidad de las propiedades y seguridad individual. El proyecto fracasó al filtrarse la noticia en Buenos Aires, donde despertó una oleada de indignación. Belgrano regresaría de inmediato, convencido de su error, para promover la idea del reinado incaico. Las negociaciones concluyeron el 16 de julio de 1816, sin que los demás emisarios se enterasen de que algo histórico había sucedido una semana antes en Tucumán. Pocos datos históricos son tan revelantes de la trama secreta de la dependencia como el tristemente célebre empréstito de la Baring Brothers. Si hacía falta sellar de alguna manera el anexo virtual de Argentina como parte del Imperio Británico, apareció el empréstito de la Baring Brothers. En el año 1824, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no tenía fondos y decidieron solicitar un crédito. 1824, recién empezaban. ¿Para qué necesitaban la plata? Y para realizar obras, puertos, pueblos, obras de salubridad. Los marcianos, un trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y recurrieron a un banco inglés, la Baring Brothers, y a ellos les pidieron 1.000.000 libras esterlinas. Hasta aquí todo marcha bien. Sí, pero ya en ese momento la corrupción era algo habitual. Y los negociadores argentinos Félix Castro y John Parish Robertson estafaron al gobierno argentino junto con la banca Baring Brothers. Bueno, no duró mucho. Un momento. Los argentinos que fueron a negociar estafaron a su propio gobierno. Así es, los representantes argentinos contrataron un empréstito de 1.000.000 libras esterlinas a colocarse en el mercado de valores de Londres. El gobierno de Buenos Aires había utilizado la colocación del empréstito al tipo de 70%, y esto le daría las 700.000 libras que necesitaba para las obras. Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso a los representantes argentinos colocarlos al 85%. Pero al gobierno de Buenos Aires le dijeron que fue al 70%. ¿Hijos de qué? ¿Eran hijos de quién? Silencio. Continúe, por favor. Pidieron 1,000,000, contrataron al 85% y dijeron que fue al 70%. Exacto. De ese modo se robaron el 15% de la diferencia, que se repartieron 120.000 libras para Castro y Robertson y 30.000 para la Casa Baring. O sea que el gobierno recibió 700.000 y debía 1,000,000. Y hay más. La banca Baring, para cubrirse, porque no estaba segura de que el gobierno argentino iba a pagar, descontó 2 anualidades de intereses y amortizaciones más su propia comisión. ¿Y entonces? Entonces al gobierno argentino le quedaron acreditadas 560.000 libras esterlinas. Es decir, que Banca Baring hasta ese momento se estaba llevando 320.000 libras sin desembolsar una sola. Y 120.000 los intermediarios, ¿eh? Y el gobierno debía 1,000,000. Bueno, entonces ahí le mandaron la plata y pudieron hacer las obras y... ¿Y qué pasó entonces? Bueno, no pasó nada, por así decirlo. Pero, ¿y las obras? Ninguna de las obras que originaron el empréstito se realizaron. Como ven, así hizo su aparición en la historia argentina la deuda externa. Ese inicio es la buena muestra de lo que vendría después. ¿Y cuándo se terminó de pagar ese préstamo? Y se terminó de pagar aquel empréstito de 1824 en 1904. ¿80 años después? Así es. Por supuesto, las sumas pagadas a través de los años por intereses y amortizaciones al cancelarse la deuda trepaban al 850% del valor del importe que fuera recibido. Pasemos en limpio. Pidieron 1,000,000. Los estafaron. Les dieron 560.000 en bonos. Nunca se realizaron las obras y tardaron cerca de 80 años en devolver al 850% del valor que pidieron. La organización nacional, lejos de ser una buena noticia para la soberanía popular, terminó con esa incipiente relación que entre la guerra por la independencia y la lucha de unitarios y federales buscaba afianzarse. La soberanía popular acá hubo precisamente en esa década inicial o la segunda década de allá, 1810, 1815. Pablo José Hernández. Aquello de las masas y las lanzas de Abelardo Ramos, aquello de un hombre, una lanza, era una forma de expresarse y de tener voto directo. Hay después un retroceso que tiene que ver con lo orgánico. ¿Y lo orgánico en qué sentido? En el sentido del fraude, es decir, lo que se llama la organización nacional en la Argentina, que en rigor de verdad es la derrota de la Confederación Argentina, no solo en Caseros, después de Caseros está la Confederación Argentina con sede en Paraná y con Urquiza comandando ese proyecto, es sobre todo la derrota después de Pavón, cuando es Mitre el que se instala, y que instala con Mitre el fraude a través de las bayonetas primero, a través de los fraudes en el atrio de las iglesias donde se votaba después. Y bueno, ahí está el recorte fundamental de lo popular y ahí está la instalación de esas oligarquías que, bueno, tenían como enemigo, por supuesto, no al exterior, sino a los compatriotas más humildes, ¿no? La ley Espeña de a poco viene a luchar contra eso. Es más, a partir de la ley Espeña empieza a tener sentido el cuarto oscuro. Es decir, ya no se vota en los atrios, sino que el voto es obligatorio, secreto, y empezamos a tener democracia. O, para ser más exacto, la mitad de la democracia. Porque esto conviene aclararlo y reiterarlo siempre. Con la ley Espeña votaban solamente los hombres. Las mujeres no votarían en la Argentina hasta 1951, cuando a partir de una ley que en 1947 votó el peronismo impulsado por Eva Perón, pudieron también votar las mujeres, ¿no? Es más, si queremos ser más estrictos todavía, y recién en la última década del siglo XX hubo democracia completa en la Argentina, porque todos podían votar, los hombres y mujeres, pero no todos podían ser electos, por ejemplo, presidente. Había que ser católico para ser presidente, y eso era un disparate. Ahora sí tenemos democracia completa en ese sentido. Con la aparición de Rosas en escena, muchas cosas comenzaron a cambiar. Ese Rosas tan porteño en sus inicios, tan porteño de la provincia de Buenos Aires, tan estanciero de la provincia de Buenos Aires, es decir, no tenía nada malo que fuera estanciero y porteño de la provincia de Buenos Aires, si es lo que era. Lo malo es cuando los estancieros y los porteños de la provincia de Buenos Aires son cipayos, mientras no lo sean. Lo bueno es cuando son nacionales. Bueno, Rosas no era ni una cosa ni lo otro en sus inicios. Era lo que dijo también, y vuelvo a Gálvez, el gaucho de los cerrillos. Era ese gaucho que se había hecho gaucho a partir de aprender desde la destreza para andar a caballo hasta la forma de divertirse de los gauchos. Había aprendido a ser gaucho con los gauchos y con los indios en las estancias de su tío, de su par y luego en las propias de él. Ese Juan Manuel de Rosas defiende de entrada esa provincia de Buenos Aires que él ve de esa manera. Más allá de que participó siendo un chico, tenía 13 años, fue un chico de la guerra, Juan Manuel de Rosas. A los 13 años participó en las invasiones inglesas, resistiendo a los ingleses, ¿no? Pero después, bueno, se había dedicado a las vacas y a sus campos. Y trata de ordenar de la mejor manera posible esa provincia. Trata incluso firmando con Juan Lavalle el Pacto de Cañuelas, ¿no? A partir de ahí hay un nuevo Rosas. Un nuevo Rosas que descubre después del asesinato de Dorrego, precisamente por Lavalle, y bueno, que hay que pensar en una nación más extensa y que la soberanía se defiende más extensamente. El punto más alto de esa defensa es el 20 de noviembre de 1845, en la Vuelta de Obligado, cuando las tropas al mando del general Mansilla enfrentan a las dos potencias más grandes de aquel momento, ¿no? Inglaterra y Francia, que habían mandado parte de sus flotas para tratar de entrar por el río Paraná y comerciar sin el permiso de los dueños de ese río, que éramos nosotros, ¿no? Pero bueno, esa patria tan altiva hacia el exterior, esa patria que, por supuesto, pierde militarmente el combate de Obligado, pero que lo da vuelta después con diplomacia y termina con sendos pactos de la Argentina con Francia y con Inglaterra, y los barcos de ambas potencias saludando con cañones a la bandera argentina como correspondía. Y bueno, esa nación argentina, sin embargo, en la parte interna de la nación, y seguía siendo un poco despareja. La provincia de Buenos Aires, recordemos, no había presidente. Rosas era solamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores. Pero la provincia de Buenos Aires se seguía quedando con las rentas. Existía también el litoral, entre ríos, corrientes, Misiones, por supuesto en parte Santa Fe. Ese litoral era otra cosa, no era Buenos Aires, pero tampoco era el interior. Compartía modalidades de producción y de necesidades de comercio a partir de las vacas, por ejemplo, con Buenos Aires. Pero el interior industrial era el que estaba tenuamente industrial, por supuesto, muy artesanal, era el que estaba en el noroeste, lo que en algún momento fue Córdoba del Tucumán, Salta del Tucumán, es decir, Cuyo. Bueno, ahí es donde había habido, yo quisiera reseñarlo hasta poéticamente esto, ¿no? Y con un hombre interesante y complejo, con Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, él mismo confesó en una de sus cartas que él escribía mentiras a designio. Pero había veces que no mentía Sarmiento. De alguna manera, hay un tema en que Sarmiento era como los viejos tangueros, o como Papo, el rockero, eso de que no la toquen a mi vieja. Bueno, con su vieja no mentía Sarmiento. Y por eso hablaba de aquel telar famoso abajo de la higuera, el producto de su industria. Bueno, esa industria tan artesanal del telar que había servido para darle de comer, por ejemplo, un futuro presidente. Bueno, esa industria era la que había destrozado políticos como Sarmiento, la que destrozaría después políticos como Sarmiento, ¿no? Esa industria de Cuyo, del noroeste es la que a partir del comercio inglés ha ido retrocediendo, y entonces teníamos que los ponchos que usaban acá nuestros paisanos eran ponchos ingleses. Bueno, Rosas no tuvo una capacidad de revertir eso totalmente. Fue un avance muy importante la ley de aduanas de 1835, pero fue parcial. Por eso protesta Ferré en Corrientes, que tiene astilleros y quiere avanzar. Por eso más de una vez se levanta el Chacho Peñalosa allá en La Rioja. Pero bueno, de todas maneras es la de Rosas una política nacional y absolutamente nacional, enfrentando a los ingleses y a los franceses en obligado. Le faltó un poquito más para integrar. ¿Necesitaba tiempo? No sé si es tiempo. Me parece que la forma de pensar de Rosas le impedía ir más allá. Ese celo administrativo de manejar todo él en forma tan personal, y me parece que una nación en determinado momento de la historia no puede manejarse en forma tan personal. Necesita colaboradores, necesita ampliar de una manera que no alcanza con dictar durante 10, 12 horas a sus amanuenses las leyes y las cosas que correspondían hacer, ¿no? Cuando Rosas se rebeló contra Inglaterra, los británicos prepararon el ataque final. Y este liberalismo absoluto extremo, que impedía cualquier independencia real, teníamos una independencia de fantoche, bandera, himno, pero no poder, y sin poder no hay independencia. Marcelo Bullo. Se corta por la decisión de un gran patriota que fue Juan Manuel de Rosas en diciembre de 1835. En diciembre de 1835, Rosas termina con 25 años de libre comercio y aplica la ley de aduanas, el proteccionismo económico. Es decir, se rebela ideológicamente contra Inglaterra y con un impulso estatal trata de establecer las bases industriales. Y cuando hizo eso, puso los dedos en el enchufe. Se le vino la noche. Inglaterra organizó a los unitarios, a los franceses, y cuando no pudo ni con un francés ni unitario, ella misma en persona para doblegarnos. Pero fueron derrotados. Y era el comienzo, ¿no es cierto?, esa derrota de Inglaterra, de nuestra insubordinación fundante, de nuestro proceso de construcción de poder nacional, de desarrollo industrial. Pero lamentablemente Inglaterra encuentra, junto con el Brasil, que le servía en ese momento como peón, a un hombre, a un Judas, que fue justo José de Urquiza, que va a protagonizar la fatídica batalla de Caseros, ¿no es cierto?, del 3 de febrero de 1852. La historia se escribe con H. Por Radio H. Argentina, 200 años después. Liberación o dependencia. Capítulo 1, el siglo XIX. Estados Unidos había logrado su independencia. Inglaterra entonces se había quedado sin la fuente algodonera más importante. Buscaron en el mapa del planeta y encontraron Paraguay. Buscaron tres socios para no ensuciarse las manos con sangre, y nació la guerra de la Triple Alianza. Algunos llaman a esa guerra de la Triple Alianza la guerra de la triple infamia. Yo coincido con las que lo denominan de esta manera, ¿no? Pablo José Hernández. Argentina, la Argentina de Mitre. Autor de Cristina, los 70 y la vuelta de obligado. El Uruguay colorado, básicamente, y el Brasil todavía esclavista, son los que avanzan sobre el Paraguay. Los López, Carlos Antonio y después Francisco Solano López, y habían construido algo que le molestaba mucho a Inglaterra y le molestaba mucho a Estados Unidos. Es decir, una nación enclavada en el centro de América que se animaba a tener hornos, que se animaba a tener ferrocarriles, que se animaba a autoabastecerse. Y bueno, eso no lo podía soportar. Y bueno, ¿qué hacen los imperios? Los imperios muchas veces mandan otros a pelear por ellos, ¿no? Estados Unidos, en la medida de lo posible, evita pelear. Y cuando no le queda más remedio, trata de hacerlo lejos de su lugar, de su tierra, ¿no? Bueno, los ingleses trataban de hacer algo parecido. Cuando les quedaba más remedio, mandaban las flotas lejos a pelear. Pero si había cipayos dispuestos a pelear por ellos, con ellos contaban. Es lo que pasó en esa guerra. Esa guerra donde, insisto, el mitrismo, el coloradismo uruguayo y los esclavistas brasileros combaten contra el Paraguay de los López. No toda la Argentina pensó así. Es más, desde los gauchos hasta los hombres más importantes de las letras, estuvieron del lado del Paraguay. Encontramos las cartas todavía, como aquellas de un hombre catamarqueño que mandaba una carta a quien le había pedido soldados y le decía: ahí le mando los voluntarios, devuélvame las maneas con las cuales van atados. Así que poco voluntario eran si había que haberlos llevado atados para que no se escaparan, ¿no? Cuando Urquiza quiere colaborar con Mitre en esa guerra, y bueno, se le sublevan los gauchos y le dicen: si es para pelear contra Brasil, sí, pero contra los paraguayos no, que son nuestros hermanos. Ahí está Felipe Varela, tratando también de dar su apoyo al Paraguay. Está desde su exilio Juan Bautista Alberdi, apoyando al Paraguay de los López. Y nuestro máximo poeta, José Hernández, también está apoyando al Paraguay de Solano López. Así que en rigor fue una guerra de la triple infamia, donde la Argentina cipaya estuvo contra Paraguay, donde la Argentina popular y soberana estuvo a favor del Paraguay. No por nada el general Perón, en 1954, devuelve los trofeos que la Argentina había tomado en esa guerra al pueblo paraguayo, ¿no? En un lacónico acto de justicia. El odio gorila siempre fue muy grande. Yo recuerdo de chico haber ido al Museo de Luján y había una baldosa donde había una inscripción donde los gorilas se lamentaban porque Perón había devuelto esos trofeos. Es una baldosa donde habían estado esos cañones que Perón devolvió, ¿no? Bueno, hay continuidades en la historia. Y esa condena a la guerra de la Triple Alianza, y bueno, me parece que conviene seguirla manteniendo en todo momento, ¿no? Fue terrible cómo se destrozó al Paraguay. Fue terrible cómo se lo diezmó. Pepe Rosa cuenta muy bien aquello del coronel Panchito, que aún no tenía más de 12, 13 años y estaba comandando alguna de las pocas tropas que le quedaban ya a su país. Ese Paraguay que prefirió no rendirse, ¿no? Y ese Paraguay que sigue siendo un ejemplo. De esos soldados de aquel tiempo hablaba Perón cuando dijo que él pertenecía al ejército más heroico de América, ¿no? Hecho que enojó tanto a Lanús. Y la guerra del Paraguay no es otra cosa que la continuación de Caseros. Marcelo Gullo, autor de La historia oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del imperio inglés. Porque caído Rosas, el antemural, ¿no es cierto?, que impedía que el subimperialismo brasileño se lance sobre el Paraguay, Inglaterra le ordena a sus lacayos del Río de la Plata, a Mitre, y a Brasil, que vayan en contra del último reducto de proteccionismo económico en la América del Sur, el Paraguay. A aplastarlo, derrotarlo y aniquilarlo. Llega Roca a la historia argentina, último capítulo del siglo XIX. Termina el reinado de Mitre. Hay un hombre importante en aquellos tiempos, que es el general Roca. El tucumano Roca es, entre otras cosas, aquel que vence a Mitre. Y a Mitre había que vencerlo. Y si este lugar mismo donde ahora estamos grabando es la capital federal de los argentinos, y no solamente esa cosa municipal berreta de la ciudad autónoma de Buenos Aires, se lo debemos a Roca. Roca con sus chinos, como los llamaban en forma despectiva los porteños, es el que dice que la capital federal es para todos los argentinos, y la renta y la aduana y todo eso pasa a ser para todos los argentinos. Miles y miles de argentinos murieron en los combates en esos días de 1880, ¿no? Y sobre todo perdió Mitre, lo cual es una cosa buena. Se transforma después eso en oligarquía. Roca termina siendo un oligarca, pero bueno, nadie le quita lo bailado, digamos, ¿no? Eso de federalizar la capital. En el segundo capítulo de Argentina 200 años después, liberación o dependencia, nos vamos a meter con el siglo XX. La relación de la palabra soberanía a través del irigoyenismo, de la Primera Guerra Mundial, de Forja, del peronismo, de la Segunda Guerra Mundial, del ingreso de la Argentina al fondo después del golpe de 1955, las democracias débiles, más golpes, la primavera camporista, el tercer gobierno de Perón, la última dictadura y la llegada de la democracia. Allí el alfonsinismo, el posgrado de la dictadura a través del menemismo social y económico, y el estallido del año 2001, cuando terminó de cocinarse a fuego lento esa locura que había nacido en 1957